Las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta resumen de noticias. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Mundo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó personalmente al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. El mandatario asistió acompañado de dos representantes de cada continente con la finalidad de mostrar el respaldo a las propuestas contenidas en el documento. Colonialismo. Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, aseguró que la historia de los pueblos indígenas no se puede borrar, pero sí se debe constatar la opresión de los colonos europeos sobre los legítimos dueños de América. Tal declaración la hizo el 6 de mayo cuando se presentó el libro Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas hacia un mundo intercultural y sostenible. En esa ocasión, dijo que la situación de los pueblos indígenas afecta a toda la sociedad y necesita de la protección de todos los mecanismos jurídicos internacionales, entre los que se encuentran la Justicia Universal y la Corte Penal Internacional. Incluso, algunos casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas cometidos por empresas podrían ser considerados delitos de lesa humanidad, señaló Garzón. Mundo. El responsable de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Ivo de Boer, advirtió que la próxima cumbre climática de Cancún no colmará las expectativas deseadas. Se dará alguna respuesta, pero no será suficiente ni definitiva, ni lo bastante buena, la batalla contra el cambio climático será larga, afirmó el funcionario. De Boer lamentó que no se haya firmado aún un tratado internacional vinculante, lo que está haciendo esta labor ineficaz. Catástrofe ambiental. Expertos afirman que el derrame de crudo de petróleo en el Golfo de México podría superar los 40.000 barriles, lo que equivaldría a 6,4 millones de litros diarios. Precisaron que el derrame es una amenaza que podría tener consecuencias catastróficas para la ecología. Además, afectará a las industrias pesqueras y turísticas de los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida. Ecuador. Tras suspenderse el segundo debate de la Ley de Aguas, las organizaciones indígenas Ecuarunari, CONAIE, FEINE, FENOSIN tomaron las instalaciones de la Asamblea Nacional de Quito indefinidamente, hasta que se resuelvan los nudos críticos de la mencionada ley. Los manifestantes radicalizaron su protesta, la cual ya lleva varios meses sin ser resuelta a pesar de haberse instalado, el año pasado, una mesa de diálogo con el gobierno. Honduras. Las autoridades anunciaron que la empresa minera Entre Mares, subsidiaria del consorcio canadiense Glamis Gold, será denunciada por contaminar la central Valle de Siria y ocultar información a las autoridades. Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó nuevas demandas ante la Corte Interamericana sobre nuevos casos de violación de los derechos fundamentales de pobladores indígenas en Argentina y Ecuador. Cooperación binacional. La República de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia suscribieron un acuerdo de cooperación cultural para preservar y promover las relaciones entre los pueblos indígenas de ambos países. El acuerdo permitirá intercambiar productos culturales, artesanales y agroecológicos mediante el sistema de trueque, forma precolonial de comercio que prescinde del dinero. Colombia. En un trágico enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército Colombiano en una región rural de los municipios de Toribio y Caloto, se registró un poblador indígena muerto de un balazo en la cabeza. Mundo. Un estudio realizado por científicos del Observatorio Conservacionista del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, concluyó que los esfuerzos para proteger la biodiversidad del mundo han fracasado definitivamente. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. No olviden que la ampliación de esta y otras noticias las pueden encontrar en nuestro sitio web, www.servindi.org. Hasta la próxima semana.